Hola, ¿qué tal amigos? Les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Y en este día de la radio quiero saludar a todos los amigos que están siempre detrás del micrófono, esforzándose para poner la buena música y alegrar el corazón de la gente, ¿no es cierto? Para ellos les mando un beso muy grande en este día de la radio de parte de todos los chicos de Organización X.